pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenido a todos aquellos auditores que lunes a lunes nos acompañan a través de la radio La Voz de los Trabajadores. En el día de hoy, lunes 4 de noviembre, comenzando ya un tercer mes de nuestro ciclo Tierra y Territorio, tenemos a Rodrigo Lampazona. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Rodrigo nos viene a hablar el día de hoy de principalmente transgénicos. Rodrigo es parte de una campaña que se llama Yo no quiero transgénicos en Chile. Además, Rodrigo sustenta esta web que es exigevivirsano.wordpress. Claro, WordPress. Pero bueno, la pueden googlear ahí página. Cuando uno entra, se los cuento como experiencia. Hay un listado, salen algunos productos, también alguna alternativa. Está bastante buena la página. Los invitamos también a apoyar la campaña, en fin. Pero quizá me estoy adelantando porque antes de eso tenemos que darles todos los argumentos para que aquellos que nos están escuchando pasen a ser activos miembros de toda esta, digamos, de este movimiento que se opone a esta modificación o alteración genética en nuestra, principalmente lo que vamos a hablar hoy día es para nuestra alimentación. Modificación genética se hace con muchos propósitos, ¿no? Pero en este caso vamos a estar centrados en todo lo que nos afecta a través de este combustible básico que es el cómo nos alimentamos para obtener la energía con la cual usted sale a caminar, sale a trabajar, juega con sus hijos, hace hijos, en fin. Así que, bueno, evidentemente para ir comenzando, siempre lo que nos gusta es que quienes están con nosotros, en este caso Rodrigo, se presenten y nos cuenten un poco de cómo llegan en su vida a hacerse parte, cómo nace la campaña, hablando un poco de la campaña. Y de ahí vamos a entrar ya en temas un poco más técnicos, en particular definir lo que es transgénico. Pero antes, como decía Rodrigo, un poquito de tu experiencia, tu currículum en torno, o en qué va la campaña, cómo nace esto. Te dejo el micrófono a ti. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y presentación breve. Yo soy documentalista, especializado en temas de medio ambiente. Estudié cine y estudié televisión y desde el año 96 prácticamente estoy trabajando y especializándome en producciones relacionadas con medio ambiente y ecología. Bueno, y el tema de los transgénicos yo ya lo conocí hace algunos años, pero te tengo que decir que hace unos 8 o 10 años ya era una realidad, pero como que acá en Chile todavía no nos tocaba el tema. Y eso básicamente porque en términos de leyes la cosa todavía no se venía muy fuerte. Yo creo que era novedoso también para los mismos parlamentarios. Entonces no era un tema que se discutiera mucho ni dentro ni fuera del Parlamento. Eso básicamente como presentación. ¿Y ahora, en torno a la campaña? Bueno, nuestra campaña ya tiene prácticamente, vamos para los 3 años. Se llama Yo no quiero transgénicos en Chile. Nuestra página web es yo no quiero transgénicos.cl. Tenemos lógicamente Facebook, Yo no quiero transgénicos en Chile, Twitter, etcétera, todo lo, YouTube, todas las herramientas necesarias para poder comunicar e informar. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es eso, informar a la gente de qué se trata el problema, por qué no nos conviene tener transgénicos, por qué no nos conviene comer transgénicos ni tenerlo en nuestro país. Y lo importante para nosotros es que la gente lea y se informe. Viste que hay un estudio que dice que los chilenos leen y no entienden. Y bueno, desgraciadamente nosotros lo podemos constatar muchas veces porque nos hacen una y otra vez las mismas preguntas. El tema no es sencillo, pero la invitación que tú me hiciste es para hacerlo sencillo, para conversar la base de lo que se trata el problema. Y bueno, el país se está movilizando, así que se está volviendo menos flojo. Entonces estamos saliendo a la calle, estamos leyendo un poquito más y no hay para qué profundizar tanto para entender los aspectos negativos de este tema. En en torno a eso y siguiendo con el asunto de la campaña, digamos, la motivación, el colectivo en torno a esta. Recién me estaba fijando que Yo No Quiero Transgénico en Facebook, por ejemplo, hay grupos en regiones, no sé, Yo No Quiero Transgénicos, paréntesis, octava región. Ah, claro. Sí, Concepción, ¿no? Es que sí, lo acabo de ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo se da esta, digamos, esta convergencia de individualidades? ¿Venían de otra experiencia o simplemente confluyeron en, no sé, te lo pregunto abiertamente, ¿cómo nacen en el fondo de la campaña? No, bueno, esos grupos que tú ves son espontáneos en realidad. Nosotros como campaña somos somos una red de muchos grupos. Que están en Valparaíso, en Concepción, en Chillán, también gente del norte, se ha sumado porque es re importante en el norte, porque uno dice, bueno, en el norte no hay tanta agricultura, están más preocupados de la minería, quizás, pero justamente por lo mismo, porque en el norte tienen que comer muchos alimentos procesados, o sea, tienen menos lechugas frescas, tomates, y muchas veces tienen que alimentarse de productos comprado en el supermercado, y de eso vamos a hablar más adelante. El 80 o el 90% de los productos procesados tiene algún tipo de aditivo que puede ser o es transgénico. Ese es un dato demoledor. La vez anterior, sí, lamentablemente, pero sí, es verdad. Cuando hicimos un programa sobre agricultura orgánica junto a Antonio Izquierdo, Antonio, que de hecho fue un nexo importante para tenerte hoy día acá, Rodrigo, así que si estás escuchando, Antonio, le mandamos un abrazo. Justamente nos decía y terminar el programa con eso. Es como que de alguna manera estamos tomando ese testimonio, esa posta, digamos, para continuar y profundizar. Y de hecho creo, y te lo había comentado antes de comenzar el programa, que la pregunta esencial y de este primer bloque introductorio es cómo definimos lo que es un transgénico. Ah, bueno, perfecto. Bueno, un transgénico propiamente tal es un producto creado en laboratorio. Básicamente se trata de incorporar un gen a todo el genoma de una planta para conseguir un resultado que se está buscando, obviamente. Lo más común, el caso más típico, es una soya que tiene un gen que le da tolerancia al Roundup. Roundup es un herbicida, básicamente es un matamaleza. En Chile existe y se vende, es un matamaleza. Entonces, las empresas que crearon esto vienen de la industria química. ¿Ya? Entonces, en un momento ellos dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron con un stock bastante significativo de químicos, dijeron, ¿cómo podemos usar todo este conocimiento, esta tecnología? Justamente haciendo agricultura, creando veneno para matar plagas, para matar insectos. Y también para matar hierbas. Entonces el Roundup Ready es un producto que tiene un herbicida o matamaleza, como dije antes, a base de glifosato. Entonces ellos crearon una planta que justamente resiste el glifosato. Es decir, yo tengo mi planta de soya, le echo glifosato encima, mueren todas las hierbas, las malezas, menos la planta. Entonces, en principio, está bien, es como tiene una lógica al menos el tema, ¿no es cierto? El problema es que el glifosato es un veneno que causa mucho daño al ser humano, a los animales, pero también a las especies que no son el objetivo. Entonces muchos insectos, mucha microflora, microfauna, muere, ¿ya? Eso es un gran problema. En el fondo es como, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Y quiero que tú me corrijas si no lo estoy entendiendo bien. Decías en la presentación que hay muchas preguntas que se repiten. Nosotros justamente tenemos que hacer esas preguntas que se repiten. Tú obtienes, tú haces una modificación genética, es decir, alteras un, en este caso, un vegetal. Bueno, estabas hablando tú en este caso de un... una planta de soya. Un cereal, digamos. Claro. Sí, así es la definición creo técnica de la soya, ¿no? Tú tienes este mapeo, o sea, tienes como, con el genoma es como cómo están organizadas sus características genéticas, ¿no? Entonces, tú le agregas una característica que no posee originalmente y que obtienes ya sea de otro ser vivo, que también puede ser, ¿no? o que fue generado en laboratorio, en este caso, este veneno. Uh-huh. Porque, en el fondo, la duda que tengo yo es que la transgenia no es solamente ponerle, digamos, una característica de resistencia, también implica hacer mezclas, ¿no? Es una versión avanzada de lo que antes eran los... ¿Cómo se llama cuando tú...? ¿Cómo se llama esto? Un injerto. Ajá. Pero no tiene nada que ver con eso. No, porque en el fondo aquí estamos hablando ya a un nivel... Estás alterando un poco... Estamos hablando a nivel molecular. O sea, tú estás agregando un gen que antes no existía. Con lo cual, lo que pasa es que el problema está aquí. En algún momento alguien dijo, como por ahí en el año 1920, una persona dijo, bueno, un gen... va a modificar un carácter. O sea, cada gen representa, por ejemplo, tú tienes un gen y ese gen hace que tenga los ojos café o negro o azules. Y otro gen para el color del pelo, etc. Entonces, eso no es tan así. En realidad, un gen el genoma es fluido y interactúa cada gen con otros genes. Entonces, ese es el problema. Por eso es que para crear este constructo artificial hecho en laboratorio es mucho de prueba y error. Y los genes, por su propia naturaleza, cambian de lugar, saltan además de una especie a otra y de un reino a otro. ¿Ya? O sea, las bacterias, los virus, los animales, las plantas, los genes saltan de un lugar a otro. Eso es un poco más complicado de conversar ahora, pero eso sucede. Entonces, cuando tú le agregas un gen a un maíz para tener una cierta característica, tú estás haciendo algo bien complicado, en realidad, que puede tener características insospechadas. Es aquello de las digamos, de las consecuencias probables. Posibles. Posibles. La principal objeción siempre, y esto lo yo creo que a nivel comunicacional hay una ofensiva mediática bastante fuerte porque ha habido un proceso de contrainformación. Uh-huh. Por ejemplo, lo que participan ustedes como esta campaña Yo No Quiero Transgénico en Chile, de entregar información y ellos lo rebaten diciendo nuestros estudios dicen que no es nefasto. Sale otra, digamos, una contraargumentación diciendo estos estudios dicen esto otro. Uh-huh. Eso de andar citando siempre estudios científicos es bastante cuestionable porque uno dice, bueno, ¿y quién le paga a estos científicos que comprueban que no genera daños o riesgos? ¿Y qué tan serio, qué tan riguroso fueron esos estudios? Al respecto de eso, porque tenemos que, para entrar al tema, tenemos que ir desmitificando y ir rompiendo ciertas cáscaras. Claro. O sea, tenemos que ir descascarando, limpiando el polvo de todo este... Porque esto es bastante común. No sé cómo lo ves tú dentro de la campaña. No, bueno, es lógico que la mayoría de los estudios que se hacen en los transgénicos son de corto plazo. Son de no más de 3 meses para ver qué efectos tiene en ratas. Por ejemplo, se prueban ratitas, ¿no? Y ven en 3 meses si se produjo un efecto o no. Pero en 3 meses es muy poco tiempo. ¿Ya? Hay que decir también que la mayoría de los estudios dicen que no hay problema. Uno, porque se hace en poquito tiempo y porque son pagados por la empresa. Aunque lo haga una universidad, porque esa universidad está financiada por la empresa. Esa es la realidad. Hay un estudio muy, muy serio que se hizo el año pasado, que se había hecho antes, pero el año pasado tuvo mayor difusión, que es el estudio del profesor Seralini. Y él hizo por primera vez una investigación en ratas por toda la vida útil de la ratita, que son 2 años. ¿Ya? Entonces... claro, en una ratita joven el efecto todavía no es crónico, porque en realidad, digamos una cosa, tú por comerte un maíz transgénico no te vas a morir. El problema es que si tú comes el maíz transgénico a diario y lo tienes en diferentes productos y presentaciones, como por ejemplo maíz congelado, que tú no sabes porque no tiene etiquetado en Chile, es otro tema, o jarabes de alta fructosa, que son hechos a base de maíz, y después comes aquí vamos a hacer un poco de publicidad, una leche Hades, que es en base a transgénico, y la soya es transgénica, ¿me entiendes? Entonces vas consumiendo y después todo tipo de aditivos, que pueden ser o no transgénicos, pero además son cancerígenos, hay colorantes, hay aditivos, hay preservantes. Entonces, lo que va pasando, y por eso se habla de epigenética, en tu organismo, lo vas cargando de veneno y de productos que no son naturales, no son deseados tampoco. Entonces, a la larga, tú te vas enfermando. Y es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, las alergias han aumentado en 20 años de un 400%. Entonces, hay estudios que demuestran que hay una relación que no es casual, sino que es causal, entre alimentación y enfermedad. Y si hay más transgénicos y hay más productos procesados, enlatados, congelados, etcétera, que se compran en supermercados, y mucho menos de lo que comíamos antes, son frutas y verduras, incluso carne, que puede, pero carne de vacas criadas libremente, ¿me entiendes? Sin vacuna, etcétera. Entonces, ese es el problema. Mira, yo creo que después, en el próximo bloque, empecemos a hablar un poco del impacto local, porque dentro de todo, y en el contexto del cual estamos haciendo esta entrevista, también han salido muchas noticias de que, no sé, tal país eliminó el uso de transgénicos, otro país ya no importa más productos de este tipo en particular, transgénico, qué sé yo. De alguna manera hay algo que está pasando. Estamos bastante desinformados aquí en Chile. Esto yo creo que es un tema que en la televisión lo he visto bastante poco. Hubo una reunión hace poco en Pucón también de la corporación Monsanto. Entonces, para hacer un poquito de qué impacto eventual estamos hablando, no solo en nuestra salud, sino también en los ciclos naturales, digamos, y que, bueno, la razón, insisto con esto, los últimos dos meses que hemos hecho este programa este ciclo de programas de Tierra y Territorios, porque evidentemente para la economía lo más básico son los recursos, ¿no?, de los que uno dispone. Y si estos recursos vienen dañados, bueno, imagínense, digamos, las consecuencias que generan en la distribución, en la producción y en el consumo. Así que vamos a ir con una canción, ya que no íbamos a poner internacional. Esto es de una banda punk de allá de Zaragoza, España. La banda se llama Necesidad de Luchar. Yo creo que está relacionado con organizarse en torno a la campaña. Y la canción más relacionada aún se llama Transgénicos. Genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte. Laboratorio siembra muerte. Ellos siembran muerte. Laboratorio siembra muerte. Multinacionales determinarán el mercado productivo, la destrucción. Se comercializa, nuestro futuro se encadena. Naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte. Laboratorio siembra muerte. Etiquetas de productos indeterminadas esconden su origen y todo. genéticamente modificadas. ¡Ellos siembran muerte! ¡Laboratorios siembran muerte! Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos después de aquella canción llamada Transgénico, y es porque, claro, es el tema del día de hoy, junto a Rodrigo Lampazona, de Yo no quiero transgénicos en Chile y de Exige vivir sano. Decíamos, mientras sonaba aquella canción con Rodrigo, que antes de pasar a un bloque en el cual pretendemos hacer una radiografía, digamos, del uso y del impacto que tiene en Chile los transgénicos, que igual es necesario aclarar, hablábamos antes de qué es un transgénico, pero también es necesario aclarar un poco los tipos de transgénicos que hay, o al menos los más comunes, y te dejo la pregunta a ti, Rodrigo, para que nos cuentes un poco y nos hagamos este panorama, este esquema mental, de manera que ya uno, tratando de sumarse a la difusión de estos temas, entienda un poco más los conceptos también. Claro, recién yo te hablé te di un ejemplo de la soya RR, que en el fondo es resistente a este herbicida que se llama Roundup y contiene glifosato, ¿ya? Entonces, el otro tipo de transgénico más conocido es el BT, ¿da? Que viene de una bacteria Bacillus thuringiensis. Y es una tecnología diferente, porque en el fondo la modificación que se hace es para que, por ejemplo, en el caso del maíz o del algodón, toda la planta se convierte en un insecticida. La raíz, su tallo, su hoja y su fruto. O sea, la idea es que cuando los bichitos vienen, los insectos, a comerse esa planta, se mueren. Ya, porque originalmente el Bacillus thuringiensis, esta bacteria, producía eso en los insectos. Y es más, era usada en agricultura, y se usa en agricultura orgánica, porque tú cuando necesitas eliminar una plaga o contenerla, no eliminarla, pero contener una plaga, tú agregas este Bacillus thuringiensis y los bichitos se les destroza el estómago. ¿Ya? Pero al salir el sol, con los rayos ultravioleta, esto se descompone. Entonces, no es persistente en el tiempo, ¿me entiendes? Pero ellos lo que hicieron es otro tipo de modificación, que es en la planta misma alterarla para que toda la planta se convierta en un insecticida. Entonces uno también tiene que preguntarse qué pasa cuando tú te lo comes. Ellos dicen que no hay ningún peligro, pero en Canadá se hizo un estudio, por ejemplo, que en mujeres embarazadas y no embarazadas, esta sustancia BT está presente, y está presente incluso en el feto. Que eso se pensaba y se decía que no era posible que sucediera, y sucedió. Entonces te das cuenta que los efectos que pueden haber son completamente insospechados. Y por supuesto la empresa, aquí lo que no te comenté al principio, que es bastante lógico, esta industria existe para ganar dinero. ¿Ya? El fin es apropiarse y tener el monopolio de los alimentos y ganar dinero. ¿Ya? Entonces, como en otro ámbito, el bancario, en los automóviles, se trata de adueñarse y tener monopolio, y eso a toda costa, lamentablemente. Pero ese nos lo tenemos y más está, que claro. Y está clarísimo, ¿no? Sí, está. Sí. Bueno, al respecto, en todo caso, aparte del RR, llamémosle RR. RR, sí. Que esto es para, que funcionaría como herbicida, digamos. Claro. Y los BT, que serían para los insectos, también existe la posibilidad de que se den una mixtura de estos dos. Ah, claro. Bueno, sí. Esa es la nueva novedad, que se llama Ingenio. Como ellos dijeron, bueno, hacemos esta plantita que va a resistir nuestro propio herbicida, ¿no es cierto?, que nosotros lo vendemos. También vamos a agregar en la misma planta otro gen, que va a ser el gen BT, que va a resistir insectos. Y después van ellos haciendo cosas cada vez más sofisticadas para resistir ciertas clases, ciertos tipos, ciertas familias de insectos. Entonces se llama genes apilados. Pero con eso van aumentando la incertidumbre. Ahora lo que te quiero decir es que en los dos casos ha fallado, y está fallando muchísimo. El Roundup, el RR, por ejemplo, las malezas se han hecho resistentes. Porque de alguna manera la naturaleza es sabia y se adapta. Se adapta, va resistiendo. Y en el caso de la tecnología BT, los insectos que tenían que morirse al comer esta planta no se están muriendo. ¿Ven? Entonces la naturaleza está reaccionando, está resistiendo. Sin embargo, no hay que confiarse en eso, porque igualmente los efectos en los cursos de agua, en el aire, en la tierra, ¿no?, en la biodiversidad, en los mismos trabajadores, es enorme. Y de hecho, tú me preguntabas antes, ¿por qué nosotros nos oponemos? Bueno, porque toda la tecnología transgénica, aparte de ser per se, de producir per se un constructo artificial que no es natural y tiene una serie de implicancias peligrosísimas, también provoca efectos indeseados en las personas, en la salud de las personas. O sea, está intrínsecamente relacionado con la producción de veneno. Pero justamente agarrándonos de ese tema, es lo que yo te quería preguntar, y lo mencioné en el bloque anterior. Hoy en día, acá en Chile, y vamos a poner localista, pues, digamos, porque de alguna manera uno se puede hacer un panorama y lo podemos ampliar todo lo que tú quieras pasar a dimensiones latinoamericanas, mundiales, etcétera. Pero haciendo una radiografía, el nivel de uso y el impacto que está teniendo, digamos, o en la salud, o en la biodiversidad, o en las distintas esferas que mencionaste anteriormente. ¿Cómo se visualiza la presencia? Bueno, y también en el asunto de lo que es el negocio, la semilla, por ejemplo. A nivel general, ¿cómo estás cómo estás evaluando la realidad de la transgenia en Chile hoy? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Chile sí hay transgénicos. Hay unas 30.000 hectáreas de maíz, soya y canola, o raps, modificados genéticamente, o sea, transgénicos, para producir o reproducir semilla y exportar la semilla. Solamente eso, es decir, en términos concretos, si nosotros acá cultivamos un choclo, esta empresa cultivan un choclo, ellos hacen la selección para obtener la semilla y exportan la semilla. O sea, ese choclo, ese producto, acá no se puede comer en Chile. Ya no hay legislación que lo permite. Pero obviamente hay una ley de bioseguridad que está en discusión y que ellos quisieran que eso se pueda hacer acá, como se hace en Argentina. ¿Ya? Bueno, lo otro es, por ejemplo, bueno, ese es un buen punto. En Chile se hay transgénico. Claro. De hecho, Antonio no había mencionado, no había dado la patita. Sí, esto es como agarramos muy bien la posta. Porque uno igual se pregunta si lo que uno está comiendo viene ya alterado genéticamente. Tú me dices que aún no se puede, pero ¿y los productos que importamos, por ejemplo? Claro, correcto. O sea, ese es el tema, que la empresa chilena, las corporaciones, las grandes industrias, lo que quieren es relajar esta ley y que podamos cultivar maíz, por ejemplo, y consumirla acá. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa que tiene criadero de chanchos, de pollo, de pavo, ellos compran todo su alimento probablemente en Argentina y en Estados Unidos, compran maíz y compran soya en forma de tortas de soya, porque son productos que tienen mucha proteína, para engordar y para criar su ganado. Lo mismo la industria de los salmones, ojo. La misma industria de salmones, llamada Marine Harvest, que es Noruega, en Noruega cultiva cría sus salmones sin transgénicos, ¿ok? Y en Chile, con transgénicos. Entonces uno de repente se pregunta, bueno, ¿y por qué la Marine Harvest no le hace más publicidad a su producto en Noruega para decir que son libres de transgénicos? Porque son del mismo dueño, o sea, obviamente están acá también y no les conviene, ¿me entiendes? Esa es la... O sea, evidentemente hay una decisión... corporativa. Claro. Iba a decir económica, pero eso siempre tiende a teñir de un manto perverso, una disciplina que no necesariamente tiene que ser tan perversa. Justamente en torno a estos incentivos comerciales, tú lo mencionaste de otra manera recién, y concordamos, de todos estos procesos de concentración, de enriquecimiento, etcétera. ¿Cómo funciona el tema de las semillas acá? Tú dices que todavía no está permitido y están tratando de cambiar eso a través de la ley. De esa ley de la que estaba hablando es la famosa ley, yo le digo famosa, al menos aquí en el programa la hemos mencionado otras veces, la ley Monsanto, o más técnicamente de obtentores vegetales. ¿Estamos hablando de esa ley? No, bueno, la ley de bioseguridad que yo te comentaba antes en realidad sería para cultivar y consumir en Chile productos transgénicos. En realidad es otra ley, se llama ley de bioseguridad, porque en el fondo para poder es una paradoja, porque para poder cultivar un alimento, no me gusta llamarlo alimento, en realidad un producto transgénico, tiene que haber una ley, en Chile no existe. Ya, esto se hizo así por decreto, para poder permitir la reproducción de semillas. ¿Ya? Ahora, los máximos lobistas en Chile, vamos a pasar ahora al tema de la semilla, son la Asociación Nacional de Productores de Semillas, o sea, ANPROS, mucho tiempo su gerente, su representante fue Von Bayer. Los representantes en Chile de Monsanto se llaman Chile Bio. Todo ello son los y otros son los lobistas en Chile para que se permita aprobar la ley de obtentores vegetales, que en el fondo lo que permite es apropiarse de la semilla. Es un tema un poquito diferente. Okay. ¿Ya? Es tener, sí, el monopolio de la semilla, el monopolio de los híbridos, y en el fondo detrás de eso entra inmediatamente la transgenia. ANPROS ha declarado que el negocio de la semilla es de unos 500 millones de dólares. Transgénica y no, porque ellos también tienen convencional. En Chile. En Chile, la exportación. Y nosotros calculamos que alrededor de 300 a 350 millones es el negocio de la semilla transgénica. Y los impactos ya se han visto. Por ejemplo, en semilla convencional, en Alemania, han detectado trazas de semilla transgénica. Y la tolerancia ya es cero. Pues tú te das cuenta que tienes que cultivar eso, ese maíz, no se puede, ni el 0,0%, no existe. Entonces, partidas de semilla convencional chilena ya han sido rechazadas. El tema de la miel. Miel chilena contaminada con polen transgénico. Rechazada. ¿Ya? Hace unos años se hizo un estudio de si había maíz cultivado libremente, contaminado, maíz convencional o nativo, contaminado con transgénico, y se detectó que sí. O sea, ya hay contaminación. Entonces, efectivamente, tú de aquí a poco, o ya está sucediendo, tú podrías ir a La Vega, comprar un choclo, hacerte tu pastel de choclo, tu mita, y podría estar contaminado con transgénico, ser en parte transgénico. Ok, la alerta en este momento para ustedes está puesta... ¿En la ley de bioseguridad o la ley...? No, ley de obtentores, claro, porque esa es la que se está discutiendo ahora. ¿Y esta de bioseguridad qué...? Es lo que te digo, que permitiría pero cultivar... ¿Pero en qué etapa está, digamos? Ah, ¿en qué etapa está? Sí. No recuerdo ahora, se discutió en una cámara, creo, pero está detenida. Está detenida. Sí, sí, sí, no hay discusión. Pero la de obtentores también está como congelada, ¿no? No, lo que tú llamaste, o sea, lo que la ciudadanía llamó ley Monsanto, sí. Eso está en plena discusión. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados... Fue aprobada en la Comisión de Agricultura del Senado para que se vote y en este momento está en tabla cada martes, cada miércoles para discutir. Pero ¿qué pasó? A raíz de la campaña que nosotros hicimos y otras campañas también y otros grupos organizados, hemos logrado hacer que los senadores se manifiesten a favor o en contra públicamente antes de votar. Entonces, 22 senadores o 23 senadores estarían por rechazar la ley y unos 16, 17 a favor, por aprobarla. ¿Cuánto se necesita ahí? No, mayoría. Entonces, este momento ese es el motivo por el cual en tabla figuran los últimos lugares y no los primeros lugares. Si ellos en este momento tuvieran la certeza de que votando pueden aprobar esa ley, la tendrían en el número uno. ¿Me entiendes? Ok. Eso. O sea, O sea, puede haber un cambio... A raíz de las elecciones de... Nosotros tenemos que estamos en alerta, estamos atentos y vamos a esperar las elecciones y sucesivamente a eso vamos a ver qué nuevo escenario se configura y por supuesto vamos a estar nuevamente haciendo lo mismo, informando primero y solicitando la opinión de los senadores antiguos y nuevos. Igual es importante esquematizar un poco esto que estábamos conversando, que de alguna forma en términos... digamos, de legislación, estaría por una parte la posibilidad de comercializar productos transgénicos que se planten acá en Chile, porque ya se plantan, pero no se comercializan acá, es simplemente plantación, no voy a decir simplemente, siendo más específicos, es para producir semillas transgénicas que se comercializan afuera. Eso por una parte, pero el otro es el negocio de las semillas y que ha tenido bastante, difusión. Y eso, bueno, eso es gracias a campañas como las que están haciendo ustedes. También hay otras campañas en torno a lo mismo. A esta ley también le han llamado Y ahí es cuando uno se empieza a confundir porque la misma opinión pública les cambia nombre. ¿Esta es la misma que le llamaban en un momento la ley von Baer también? También. Sí, también. Ya, o sea, estamos todos hablando en general de todo, de lo mismo que es la ley de obtentores vegetales. La otra, la de bioseguridad, estaría, digamos, en una etapa más incipiente. Correcto. Habría todavía tiempo para hacerse un poco la idea. Y justamente, habiendo hecho este panorama, yo creo que la pregunta que me cae de cajón es, y en el contexto internacional, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Estamos, entregando más facilidades? ¿Somos un poco más reacios a experimentar con esto? ¿Cómo se ve Chile? Bueno, en realidad son las decisiones de la autoridad, ¿eh? Sí. Pero igual, el resto de los otros países también es así. Las autoridades locales, comparadas con las autoridades de otros países, ¿en qué nivel están? ¿En el nivel conservador? ¿Para variar, extremadamente pro corporaciones? No, mira, en este momento hay como un equilibrio, o sea, es prácticamente un empate, si te das cuenta. O sea, 2, 3, 4 votos más y la ley ya estaría aprobada. Eso es un hecho. Chile tiene características muy específicas, es un país que tiene alto endemismo, es decir, hay aproximadamente más del 50% de semillas o de flora que es endémica de Chile. Y Chile a su vez está rodeado por desierto, montaña, glaciares, mar. Entonces, todo lo que nosotros acá tenemos, aparte de ser único, tenemos que cuidarlo. Podemos fácilmente contaminarnos, por ejemplo, nuestro maíz nativo. Tenemos unas 6-7 razas de maíz nativo, papas, ¿no es cierto?, que podemos fácilmente contaminarnos si empezamos a cultivar transgénicos acá en Chile. Esa es una de los motivos también por los cuales nosotros nos oponemos. Y es que lo que pasa es que yo te pregunto esto porque igual, de repente uno se queda con la impresión de que otros países toman medidas y Chile ni siquiera habla del asunto. Insisto, cuando hablo de Chile no me refiero a nosotros. Me refiero a este Chile que toma las decisiones finalmente. O sea, desde los medios de comunicación hasta el Parlamento. O sea, es un tema como subterráneo y llegan a través de medios alternativos. Siempre información, por ejemplo, la que difunden ustedes, información de que en este momento no recuerdo alguna, pero... Pero podemos compararnos con los vecinos. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina y Brasil son monstruos de la transgenia, junto con Estados Unidos, Canadá, China, son los mayores productores. Ahora, como yo te decía, las características de Chile son diferentes a las de Argentina. Argentina tiene territorio súper extenso, lo mismo que Brasil, claro, a costa, bueno, de sus bosques. En ambos países. Chile tiene un valle central más o menos estrecho, no tan largo, porque, ¿me entiendes?, desde la cuarta región hasta la décima, podemos decir. Claro. Tenemos otros países como Paraguay y Uruguay, donde la transgenia ha crecido muchísimo. Y tenemos otros países que, aunque tú no lo pudieras sospechar, como Bolivia, por ejemplo. Bolivia tiene el 99% de soya transgénica. Y cuando tú ves en Facebook, nos llegan muchos comentarios y dicen, no, pero si Evo Morales está en contra de la transgenia porque él protege la Pachamama. Bueno, una cosa es el discurso general que se puede hacer, otra es la realidad. Hay un 20% de maíz transgénico que ha entrado sin muchas leyes. Entró en un momento preciso porque tenía que suplir una cantidad que se necesitaba para consumo y se sembró maíz transgénico y punto. Entonces yo te podría decir que la comunidad, el mismo el consumidor no está enterado de esto. Los que están enterados son los agricultores y los grandes agricultores que son los que producen este tipo de productos. Bueno, y quizás también los que se van a ver, bueno, no los grandes, pero el tema de las semillas justamente viene a afectar un poco lo que es la cotidianidad del trabajo en campo tan dejado de lado y últimamente diría yo concentrado en estos complejos agroindustriales. Quizás no la escala del latifundio previo a la reforma agraria, pero bueno, en este caso la diferencia es que vienen corporaciones también de afuera, etcétera. Vamos a ir con una canción que justamente se llama La Semilla, un poco de hip hop centroamericano, si mal no recuerdo, Pachamama Crew, Pachamama Creu,

Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, ahí estábamos. Volvemos con Rodrigo, con quien seguiremos hablando del tema de transgénicos. Primero, un saludo a Nancy. Nancy siempre nos escucha aquí en Econo Nuestra, así que un fuerte abrazo para la compañera. Y nuestro compa de Fuga de Tinta, Pepe Candia, José Luis Candia, que estuvo aquí alguna vez en el programa, creo allá por febrero, nos reenvía una pregunta que justamente le estaban haciendo en torno a la transgenia, pero desde el otro enfoque. Evidentemente nosotros nos hemos presentado el día de hoy apoyando la campaña que emprende Rodrigo, pero llegaron preguntas justamente que alientan el debate. Te voy a hacer las dos de una. La primera es si de alguna manera, por ejemplo, la transgenia puede ayudar a la producción, por ejemplo, de medicinas, o a disminuir daños colaterales al medio ambiente, por ejemplo, que las medicinas se produzcan en el laboratorio y no, por ejemplo, utilizando seres vivos como los cerdos, que esa era la pregunta que me mencionaba anteriormente, para la producción de insulina. Es decir, insulina transgénica que puede ayudar a diabéticos. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hay del efecto, o digamos, que se deja de percibir ya que los temporeros dejan de exponerse a los químicos de antes, ya que estos productos vienen, digamos, con los herbicidas y los pesticidas, digamos, dentro de su genoma? Serían esas dos preguntas. La primera, respecto a la producción de insulina, por ejemplo, para diabéticos, y el otro caso, la situación de los trabajadores del campo que ya no se han expuesto a químicos. Claro, bueno, lo primero que hay que decir y preguntarse es por qué se enferma la gente, por qué hay una persona diabética, probablemente porque come mucha azúcar, grasa y está comiendo mal. Entonces, no hay que confundir biotecnología con transgénico. La biología, la biotecnología tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Que pueden ser positivas. En términos concretos de esta insulina que se produce, bueno, yo imagino que si se trata de salvar una vida humana, siempre hay un tema ético que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo principal, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, es por qué se enferma la gente. ¿Y de quién es el negocio? Finalmente es de los mismos que le venden esa insulina, producida a lo mejor con métodos transgénicos, no lo sé, y que lo enfermaron comiendo alimentos transgénicos. Ese es respecto al, sí, al primer y tema. Sobre lo segundo, bueno, es totalmente falso. O sea, la transgenia está intrínsecamente asociada a los venenos. En un principio, ¿te acuerdas que hablamos de la toxina BT incorporada a un maíz, por ejemplo? Claro, en un principio esto funcionó y hacía que los insectos murieran al comerse un pedacito de hoja. Entonces, se podría decir que hubo una ventaja porque se dejó de aplicar insecticida. Pero rápidamente la naturaleza reaccionó y ya no sirvió más. Entonces, ¿qué desea la corporación, la empresa? Bueno, tuvo que volver a aplicar insecticida. Y ojo que acá se ocupan otras cosas, se ocupan acaricidas, se ocupan fungicidas, que son peligrosísimos. O sea, toda la agricultura basada, la convencional, basada en pesticidas, es muy nociva. Y la de los transgénicos es doblemente, porque ocupa pesticidas y porque no sabemos lo que va a pasar con estos organismos cuando van a terminar a nuestro estómago. Ese es otro mito. Al entrar a nuestro estómago, no se degrada completamente la toxina BT. Interactúa con nuestro organismo, ¿ya? Entonces, no sabemos a futuro si nuestro organismo también va a mutar, va a ser resistente a eso, y qué implicaciones podría traer. Perfecto. Igual, el asunto de la preocupación, obviamente, por los trabajadores del agro es vital, especialmente para una radio sindical. Yo solamente quería agregar algo, justamente para responder a la persona que, por intermedio de nuestro compañero Fuguetín, te hizo la pregunta de que en la medida en la cual la situación de los trabajadores del agro sea exponerse a químicos, sea exponerse a transgénicos, eso responde a otro modelo. y me refiero al modelo capitalista de explotación de la tierra, ¿no? Porque evidentemente si uno empieza a buscar la voz del campesinado escaso, pero el que está organizado, me refiero, que no es mucho, lamentablemente, porque ha sido desarmado absolutamente un tiempo que sí se crea por ley está la y el fomento de la creación de sindicatos agrarios. Hoy en día eso ya no existe en la práctica, pero la experiencia y la voz de muchos de los grupos de campesinos justamente tiene que ver con que la crítica principal es a su salud, evidentemente, a las condiciones en las cuales ellos trabajan, pero también que el modelo de concentración siempre va a llevar a que, digamos, el empresario lo que le importa nunca es la vida del trabajador, porque ese mismo trabajador sería el que se alimente de lo que estaría plantando en el caso de tener productos transgénicos. Por lo tanto, puede que no se enferme, por esas, porque es bastante nociva la agricultura química, como le entendemos estas mochilas llenas de veneno para andarle esparciendo o cuando pasan los aviones, porque sí es así, pero es tan nociva también este alimento que te estás comiendo que ya viene, digamos, fortificado de una manera que te rompe, como le decías tú anteriormente, el producto en sí natural y que no sabemos tampoco el impacto que puede tener en nosotros. Y por otra parte, la motivación principal de hacer este programa fue justamente la oportunidad, gran oportunidad que tuvimos de visitar a las comunidades zapatistas en México, y ellos, digamos, su eje era el tema de la tierra y se autodenominan agroecológicos. Y esa autodenominación, me atrevería a decir que en términos de económicos, para estas comunidades autogestionarias y absolutamente viviendo al margen del capitalismo mexicano y global, es el cómo ellos se relacionan con la tierra. Es decir, había que ir con el machete a desmalezar continuamente y no estar usando productos químicos y menos aún sumarse a todo lo que implica la transgenia. Porque evidentemente aquí no se busca la pretensión del que desarrolla este tipo de tecnología, no es la satisfacción de las necesidades de los consumidores o de los trabajadores. Eso sería ser miope para entender que esto funciona, como lo ha dicho anteriormente Rodrigo, en pos de las necesidades de los bolsillos de quienes invierten en este tipo de negocio. No podemos perder esa perspectiva. Esta es una radio clasista, por lo tanto invitamos siempre a tener esa visión del nosotros y de ellos. Eso quería decir, Rodrigo, porque de alguna manera también es algo que vemos de repente en la escuela sindical, y entiendo que se difumine, digamos, esta visión, pero y por eso agradezco también la intervención y le mandamos un saludo ahí al Pepe por habernos enviado esta pregunta, porque nos ayuda a seguir fundamentando más en torno al tema de la transgenia. Pero me explayé más yo, y yo quería preguntarte en este bloque que me dijeras rápidamente, la verdad, rápidamente, productos que nosotros encontramos en el supermercado con posibilidad de estar contaminados con ya sea componentes manipulados genéticamente, más comunes. Sí, bueno, los más comunes son el maíz, la soya, como te dije antes, el raps o canola, y el algodón. Ahora, todos los aceites que sean de maíz o que sean de soya, si no dice que son libres de transgénico, ¿cómo podemos saberlo? Es que yo no te puedo responder tan fácil, porque básicamente el problema que tenemos en Chile, en el mundo hay unos 60 países que ya tienen ley de etiquetado. Sus productos por ley, si contienen transgénicos, tiene que decir en el envase. ¿Alguno de esos es vecino de por acá? Perú y Brasil. Perú y Brasil, ok. ¿Ya? Entonces, en Chile no tenemos una ley de etiquetado. En el año 2000 había un decreto que se aprobó, y al asumir la presidencia de Frei, en los últimos días, y simplemente no se publicó en el diario oficial, entonces no se promulgó. Ya nosotros el año 2000 en Chile íbamos a tener una ley de etiquetado. Asumió Lago, esa ley quedó en el baúl de los recuerdos. Asumió la Bachelet como ministra de Salud. No pasó nada. Luego Bachelet fue presidenta, no pasó nada. O sea, han pasado 13 años, prácticamente 14 años, en que no hay ley de etiquetado en Chile. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no podemos saber. Entonces, yo te puedo decir a ti, y como consumidor, fíjate que cada vez que diga aceite de maíz, hay muchos aceites que le ponen aceite vegetal. y después dice con soya o con maíz y tiene o con canola. Y en realidad trae 99% de otra cosa y el 1% de canola y le ponen con canola, pero le ponen aceite vegetal. Un poco para embolinar la perdiz, ¿me entendí? Entonces, nosotros hicimos una guía también de alimentos, una guía básica como orientación. Pero es re difícil porque tampoco se puede andar con una guía en el bolsillo. Entonces, lo más importante para las personas, para el consumidor, es que se informen bien y lo tengan incorporado. Entonces, maíz, soya, canola. Y en el caso del algodón, tú puedes ver, por ejemplo, unas pastas de maní, mantequilla de maní americano, ¿ya? Y tú leí y no dice nada de eso, pero dice algodón. Entonces, de la semilla del algodón también hacen aceite y te lo incorporan como aditivo, ¿me entiendes? ¿No? Ok. Oye, respecto, ¿esa guía está en la página de Yo No Quiero Transgénico? Sí, está en la página web. La pueden encontrar en la página web. Ya, ok. Sí, eso es importante. Después de esta última canción que vamos a ir a escuchar, justamente te quiero preguntar de qué medidas, digamos, tanto en la cotidianidad, también como movimientos, se pueden tomar, para hacerle frente un poco a esta avanzada corporativa en torno a las semillas y también en torno a esta degradación que puede implicar no solo en nuestra salud, no lo olvidemos, en la salud de nuestro medio ambiente, también en nuestra salud. Ya suena esto bastante hippie, pero no es menos cierto. Vamos a ir con esta canción, ya que estamos hablando de transgenia y plantas, y el compositor de esta canción también justamente falleció hace poco, pero antes de eso nos dejó esta canción que se llama ¿Quién ama el sol? Nosotros sabemos que las semillas naturales sí, ¿no? Esas semillas mutantes, medias zombies que andan matando a todo lo que lo rodea, esas no lo quieren mucho. Vamos con esta canción de Velvet Underground, me refería a Lou Reed, y esta canción que se llama Who Loves the Sun. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? You broke my heart. Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Not everyone. Ba, ba, ba, ba. Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Bueno, volvemos después de esa canción de Velvet, Underground, Who Loves the Sun, y hablábamos de, claro, ¿quién querría al sol? Evidentemente, la naturaleza, que absorbiendo este milagro natural de la luz y el calor que provee ahí el astro principal de nuestro sistema, de este pequeño rincón del universo, justamente nos da el pie, bien forzado en realidad, pero la canción no puede decir que no es menos buena, de qué podemos hacer. Porque uno se queda claro en la crítica, en el debate, pero parecemos candidatos. Nos falta, digamos, una patita de propuestas, de digamos que nuestra cabeza abra alguna ventana y nos quedemos con eso en este lo que ya es nuestro último bloque de programa. Claro, yo te voy a responder que políticamente que se puede hacer mucho, pero no es ni muy fácil ni muy difícil. Eso sí. Depende. Eso sí es de candidato. Mira, nosotros en la campaña tenemos una iniciativa que se llama Exige Vivir Sano. Tú sabes que el gobierno tiene un programa que se llama Elige Vivir Sano. Exacto. Es absolutamente absurdo ese programita, porque si tú no sabes lo que estás comiendo, ¿cómo puedes elegir? Por otro lado, ellos han captado dinero de las cadenas más grandes del retail, Cencosud, Líder o Walmart, ¿me entiendes? Y han captado muchísimo dinero, más dinero que un techo para Chile, más dinero que el Hogar de Cristo, para publicitar este programa, llevarlo a la práctica. Entonces es un programa bastante tontón, porque no dice ni hace mucho. Así que nosotros le respondimos con el Exige Vivir Sano. Y lo que nosotros estamos pidiendo, de vuelta y con mucha fuerza, y si ganara la candidata Bachelet, la va a tener muy dura con nosotros, porque nosotros vamos a decir Exige Vivir Sano. Y lo que queremos es lo que quedó postergado hace 14 años. La ley de etiquetado. Queremos ley de etiquetado de transgénicos en Chile. ¿Ya? Eso a nivel de movimiento, digamos. Eso a nivel de movimiento y de nuestra campaña. También las ofensivas legales que van por el otro lado, digamos. Ah, no, si nosotros tenemos harta pega. Sí, hay harto que hacer, o sea, no nos aburrimos nunca, eso está claro. No sé, mira, en esta conversación que de una hora, ya estamos pasándonos ya, hablamos de ley de bioseguridad, ley de obtentores vegetales y ahora la ley de etiquetado. Justamente la última sería promoverla. Las otras dos sería a frenarlas. Correcto. Desviarlas, destruirlas, quemarlas, no lo sé. Pero a nivel más cotidiano, yo me fijé en Exige Vivir Sano, que tiene una página también, que tenían como un listado de lugares, por ejemplo, donde ir a adquirir alimentos, qué sé yo. Había, de hecho, en uno de los comentarios me llamó la atención que una persona ofrecía soya no transgénica. En comentarios también de la página. De alguna manera, en el día a día, tú ya nos mencionaste un listado de productos que evidentemente, si es que de verdad nos queremos poner preventivo, habría que procurar no consumir. Especialmente aquellos basados en maíz, soya, canola y algodón. Mencionaste esos cuatro ejemplos principales. ¿Qué otras cosas a niveles cotidianos, del día a día? Sí, las familias que nos escuchan, no sé. Claro. Para las dueñas y los dueños de casa. Lógicamente el tema es que hay muchos aditivos en forma de aceite, por ejemplo, y en forma de lo que te comentaba antes, que era el jarabe de alta fructosa hecho de maíz. Entonces, por ejemplo, en unas papitas Lay's, o en una mayonesa Hellmann's, o en un aceite Belmont, o en un aceite Mazola, o en un Chocapic, o en un Zucaritas, o en un cereal Fitness, tú encontrás mucho de esto. Como te digo, yo no sé si hay que alarmar o no hay que alarmar, porque no se trata de que nos vamos a morir ya, pero sí se trata de efectos crónicos sobre nuestra salud. Entonces, uno lo que piensa y dice, lo que nosotros necesitamos es mucha información, leyes, por supuesto, que los parlamentarios hagan su pega, pero necesitamos sobre todo una cultura nueva, y una cultura del comer. Entonces, todos los doctores te dicen, coma verduras, coma fruta. Los papás le dicen a los niños, coma verdura, coma fruta, ¿me entendés? Entonces, hay que obedecer un poco eso primero, ¿ya? Tratar de no abusar de todos estos productos, Chocapic, los Super 8, todas estas cosas, porque todos tienen aditivos y tienen, no solamente aditivos transgénicos, sino que químicos. Cualquier cosa, lo que tú... Hay una lista de los aditivos con la letra E. Ustedes la pueden buscar en internet, ¿no? E115, los colorantes, los amarillo crepúsculo, todas esas cosas. Sí. Es obvio que si tú te llenas de eso, te va a producir... Bueno, en el mundo se están produciendo dos temas. Uno, es un problema con la desnutrición. Hay al menos unos 1.000 millones de... Somos 7.000 millones de personas en el mundo, de habitantes. Hay unos 1.000 millones que la pasan pésimo y consumen menos calorías de las que debieran, o sea, se van a acostar con hambre. Y hay otros 1.000 millones o casi 2.000 millones que son obesos. Sí. Entonces, hay malnutrición por los dos lados. Y eso se conecta con la película, con la pregunta que tú hacías de los diabéticos. Bueno, se están enfermando por comer mucha porquería y las mismas empresas químicas son las que nos dan la salud. Y si querés, de ahí pasamos a la colusión de la farmacia. Entonces, te das cuenta, por un lado nos enferman, por otro lado nos quieren curar. Y en las dos partes del negocio, en las dos llaves de agua o de gas, como quieras tú, están ellos regulando. Exacto. Es complicado. Pero es una radiografía bastante clara y que no solamente explica esto, sino que es transversal quizá a todos los temas, todos los grandes temas que se discuten, no solamente aquí a nivel nacional, sino que es un tema global. Lo que mencionaste tú es una excelente radiografía de un tema global. Tiene estos gordos norteamericanos y estos hambrientos del Cuerno de África. O sea, y más encima, con cifras alarmantes de desperdicio de alimentos, según un organismo de las Naciones Unidas, que es la FAO, que uno las puede cuestionar un montón, pero en este caso están diciendo algo que uno también está notando. Esto es ineficiencia. Y lo peor es que en torno a ese discurso de la eficiencia que supuestamente podrían entregar los transgénicos, es que de alguna manera no es que haya una ineficiencia en sí. O sea, perdón, quiero decir, también pasa mucho porque las cosas están, como dices tú, falta información, falta esta... Es como reculturizarnos y entender, digamos, lo importante que es alimentarse bien, porque es lo más básico que nosotros hacemos. Por eso lo que decía al principio, un programa de economía es cuidar la tierra, cuidar lo que la tierra nos va proporcionando, etcétera. Quería preguntarte, Rodrigo, para ir despidiéndonos, ya nos estamos pasando, si querías dejar alguna idea, alguna invitación... algo para cerrar tu participación aquí en Econonuestras. Claro, bueno, como te das cuenta, toda esta polémica con debate sobre los transgénicos está lleno de mitos. Existe la idea de que si no hay transgénicos nos morimos todos de hambre. Eso es mentira. Por lo menos, si nosotros comparamos la red campesina de producción de alimentos, o sea, pequeños agricultores, agricultura familiar campesina, indígena, la recolección, la pesca artesanal, nosotros tenemos que el 70% de la comida y más viene de esta red, de pequeños agricultores, ¿ya? Y solamente el 30% de los alimentos viene de la cadena de la industrial. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un tema interesante de entender. Esta cadena industrial también son los culpables del calentamiento global. Ellos ocupan más del 80% de los combustibles fósiles. Ocupan también un 70% al menos del agua para uso agrícola. ¿Te das cuenta? Deforestan alrededor de 13 millones de hectáreas al año. Producen más del 50% de los gases de efecto invernadero, ya te lo dije. Y controlan la totalidad de los alimentos del comercio internacional. O sea, todo lo que se mueve en camiones, en barcos, en aviones, que va de un lado para otro, lo están manejando ellos. Entonces ahí también tienes un monopolio. El negocio de ellos es de alrededor de 7 billones de dólares. No tengo idea qué quiere decir eso. Es un montón de plata. Tú eres economista, así que... Que a ti la daría de saber un poco y explicar eso. Y es por eso que nosotros adscribimos al movimiento de la agroecología y nosotros entendemos que la agroecología está en todas las soluciones. O sea, no lo entendemos. Nos lo dicen personas que llevan años y años en esto. Sin ir más lejos, Miguel Altieri, que es un gran agroecólogo chileno que vive en California y enseña en la Universidad de Berkeley, y que es un lujo tener que sea chileno, pero bueno, no pasa mucho tiempo en Chile. Ya hay grupos acá en Chile de agroecólogos y se está formando un buen movimiento de semillas, por las semillas libres, por la agricultura biodinámica, por la agricultura orgánica. Bueno, no hemos hablado mucho de la agricultura orgánica porque básicamente la agricultura orgánica, en Santiago hay dos ferias, la Feria Ecológica de la Reina y el Mercado Orgánico que está en Vitacura y en otros lugares. Pero también Chile exporta muchos productos orgánicos, son muy apetecidos afuera y que por supuesto tienen un mayor valor agregado, ¿no es cierto? Por ser producidos de esa manera. Pero lo importante es que la activa y las soluciones están. En la misma biotecnología tú tienes el manejo integrado de plagas o control biológico, que con insectos que devoran otros insectos tú puedes controlar y manejar umbrales de producción limpia, totalmente sustentable, económicamente viable, que es muy con el campesino no es muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, que protege su salud y por supuesto la de los consumidores. Entonces tenemos todas las alternativas. Pero nosotros, tú me preguntaste qué quería decir, básicamente que yo creo que los jóvenes vayan y voten por un candidato que pueda representar todos estos aspectos. Y hay varios. Lamentablemente no se unieron en esta ocasión, por sus diferencias, no tengo idea, pero yo te diría que hay un fermento que podría convertirse en movimiento y podría convertirse quizás en partido y podría llevar todas estas ideas que están ahí dando vuelta a que sean materializadas. Y todas esas ideas tienen que ser materializadas en leyes concretas, directas, ¿ya? Proteger a los niños, proteger al adulto mayor, tener alimentos disponibles que sean producidos en base a un concepto de soberanía alimentaria, con semillas nuestras, con tierras bien trabajadas, con aguas libres, no privatizadas. Bueno, mucho que hacer. Ok. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por participar en este programa especial que hicimos sobre transgenia. Hacemos el llamado a que visiten Yo No Quiero Transgénicos. En Facebook es Yo No Quiero Transgénicos en Chile. También que visiten Exige Vivir Sano. Y como siempre, los dejamos invitados a seguir escuchando la radio La Voz de los Trabajadores. En particular, este programa va a ser repetido mañana a mediodía y a las 10 de la noche, mañana martes. Y como saben, después de este programa también se sube a Econonuestras.cl, que es nuestro aliado web, el aliado web de este programa de economía política. Muchas gracias a DJ Clotario, que está ahí en los controles detrás del vidrio. Muchas gracias a Rodrigo. Y nos estamos escuchando nuevamente el próximo lunes, como siempre, aquí en la Radio Sindical de Chile. Nos oímos luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.